un programa de medicina, deportes y actualidad. Lo conduce el doctor Carlos Dixea y Lucas Dixea en Deportes. Los viernes de 20 a 22 horas por la Vecindad Radio Online somos Boomerang. Hola, muy buenas noches. Y con una lucecita nueva que me activó ahí Emma Rashley, el nuevo operador que tenemos acá en Boomerang. Estamos en otro programa, hoy 27 de octubre, con todo. Estamos recargados, estamos picantes, ¿no? Estamos recargados de cosas. Pero primero tengo que presentar a mi colega. Colega, padre y de todo. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Lucas. Buenas noches para todos. Otro programa número 17. 17, muy bien. Le pegué. Vamos, bien. Así. Muy bien. Así, bueno. Con todo y a pura energía, viernes a la noche. Encima estuvieron pasando salsa antes de nosotros. Así, obviamente. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, como dicen todos los memes. Bueno, hoy es viernes, entonces arrancamos con todo y tenemos una nutricionista con nosotros, la señorita licenciada Luján, que nos va a sacar todas las dudas que tenemos sobre nutrición del deporte y un montón de otras cosas más. Hola, Luján. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, y tenemos nuevamente con nosotros a Maggie, que nos deleitó con su voz hace un par de semanas atrás, cantando jazz. Cantando samba y ahí la tenemos. ¿Y hoy qué nos traerá? ¿Hoy qué nos podrá traer? Hoy voy a estar con folclore, unas sambas y un temita de jazz para el final. Bueno, muy bien. Perfecto, y con el operador de Lema, como dijo Lucas. El Lema, como le dice Mati, el Lema Rashrik. Así tu apellido, ¿no? Parecido. No, Martín. Más o menos. Bueno, Matías dice eso. Es medio croata el apellido. Es por mi mail. Por tu mail, bueno, el Lema Rashrik. Bueno, nuestra vía de comunicación 156-813-3732. Nuestra consigna de hoy, el lugar menos pensado. Vos pensá lo que quieras. El lugar menos pensado para lo que se te ocurra. Llamá, dejanos la consigna con una cena para dos personas en Resto Bar Don Ricardo, en Ambrosetti 704. Bueno, entonces ya sabés, el lugar menos pensado. Eso es la consigna de hoy. Vamos entonces. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248. Y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Mi nombre es Ramiro, soy del barrio de Flores y el lugar menos pensado para mí es el patio de un bar en el barrio del Abasto. Bueno, ahí está, ahí como dijo el señor de Caballito, me olvidé su nombre ahora, Ramiro de Caballito. Así, cortito y al pie, el lugar menos pensado en el cual usted estaría por ahí asistiendo. No sabemos, cada cual piense lo que quiere. Bueno, vamos a arrancar con la música en vivo de hoy, Maggie. Bueno, ¿qué vas a cantar primero? Voy a arrancar con una samba que se llama Bajo el Sauce Solo de Castilla y Rolando Valladares. Me voy a acercar más al micrófono. Y es una samba muy bonita. Bajo el Sauce Solo se llama. Muy bien, arrancamos. Pensando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos, ya me voy. Lo llevo el río. samba arrepentido. Me vuelve con la samba arrepentido. Bien, muy bien, Maggie. O sea, muy bueno, muy bueno. ¿Por qué cerras los ojos cuando cantás? Y como buscando paisajes, ¿viste? Uno como que... Claro, te imaginás que... cuando cantás, te imaginás que estás en un lugar y ahí lo que ahí cantás, con soledad. Claro, el río, yo me imagino como un sauce, literalmente, un lugar tranquilo, algo que me lleve a esos paisajes que uno imagina, ¿no? En su mente, como para contarlo de una manera más, más real. Imposible, intenté. Bueno. Voy a arrancar con uno de los temas más importantes de la semana, que es nada más y nada menos que voy a hablar del Club Atlético Morón, que esta semana ha tenido varias cosas importantes, como por ejemplo pasar a la semifinal de la Copa Argentina, venciendo a Olimpo por 1-0, con gol de el que tenemos ahora en línea. Estamos acá en línea con Javier Bicho Rossi, que es el goleador, además del gallo. Buenos días, Javier, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo andan? Muy bien, acá. Bueno, primero te quería preguntar cómo se siente ahora, cómo es el presente ahora acá en Morón, ese maravilloso presente, además de volver a la B Nacional, jugando a la B Nacional, y también saber que se enfrentan ante River, el poderoso River, en la semifinal de la Copa Argentina, y cómo se preparan para lo que se viene. Y mirá, de todo nada, se disfruta, estamos todos muy muy bien, felices, muy contentos de haber obtenido un triunfo y el pase a semifinal histórico para la institución, que la verdad que se da, jugar la Copa es un premio al hacer bien las cosas en el campeonato, así que después, bueno, cuando nos toque River vamos a tratar de disfrutarlo de esa manera. Por lo pronto mañana tenemos un partido mañana importante, que es por el torneo contra San Martín de Tucumán, ahí en el nuevo estadio que es el Francisco Urbano. Exacto, jugamos y bueno, no nos queda otra, tenemos que ganar, tenemos que sumar para engrosar el promedio y seguir permaneciendo en la Nacional B. Claro, exactamente. Y además se nota, además que se los ve con fe, se los ve con mucha alegría y bueno, y como dije, confianza en el que van a primero que nada seguir en la B Nacional, y también todavía no está definida ni la fecha ni la sede del cual van a jugar contra River, ¿o no? Y se hablaba de Mendoza, el 12 de noviembre en Mendoza. Sí, el horario más o menos a las 6 de la tarde, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no sé si 6 o 21, no tengo idea de horario. Bueno, ¿cómo considerás a Walter Ota como entrenador? Y antes que todo, una excelente persona y después sin duda que es un técnico el cual sabe cómo llegarle al jugador, la verdad que entiende mucho de eso, de llevar bien un grupo, eligió un grupo humano muy bueno y de jugadores también, así que creo que eso es la clave que él está teniendo y el éxito en cuanto a la elección de las personas primero y después del jugador, pero es una excelente persona. ¿Qué tal, Javier? Carlos te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Bien, bueno, primero que nada, felicitaciones, como dijo Lucas. Ahora vamos a ser todos gallos porque somos bosteros nosotros. Si queremos que ganen, queremos que pasen a la final. Creo que el mejor partido que han hecho fue con San Lorenzo. Me los felicito que han ganado ese partido. Y bueno, precisamente, ¿qué significa para vos jugar contra River, no? Ah, muy lindo. La verdad que seguramente llegado el momento se va a disfrutar muchísimo más. Por ahí uno ya tiene muchos años en esto, no he tenido la suerte de jugar contra River, y nada, seguramente se va a disfrutar de una manera distinta, especial, pero es como dije hoy, que son caricias que te da el fútbol y oportunidades de poder disfrutarlo por sobre todas las cosas. Claro, la verdad que bueno, me parece muy temprano preguntarte esto, pero ¿te retirarías en Morón o irías, que probarías en otro club grande? Yo quiero seguir jugando al fútbol, no sé si en Morón retirarme o no, no tengo todavía, no estoy pensando en eso. Sí, obviamente la gente acá me quiere mucho y la verdad que es un club hermoso y no estaría mal tampoco, pero bueno, mi intención como terminar mi carrera sería, aunque sea despedirme unos partidos en Cambaceres, que es donde me inicié. Uh-huh. Se está hablando que estás el partido mañana, te dijeron que estabas en duda, vas a jugar al final, ¿no? ¿De oficial? Mañana seguro que dan la lista, porque bueno, eso es lo que está teniendo en esta fecha el técnico, todavía no del titular, nada, para que nadie se sienta titular y ni tampoco se sientan excluidos, así que mañana antes de la charla ya sabremos quién juega. Muy bien. Vos sabés que, ahora te voy a apuntar algo, vos sabés que acá en este programa que se llama Boomerang, estamos de 20 a 22 horas por esta radio nueva que es La Vecindad, que está creciendo muchísimo. De vez en cuando hacemos consignas acá y sorteamos una cena para dos personas en un restaurante que se llama Don Ricardo, que es espectacular cómo se come. Para eso hacemos diferentes preguntas y te preguntamos a vos, ¿cuál es el lugar menos pensado en el cual estaría? A ver, ¿cómo es? La consigna es el momento o el lugar menos pensado. El lugar menos pensado, Javier. Vos interpretalo como quieras. El lugar menos pensado es para lo que vos quieras. El lugar menos pensado y... en un vestuario. ¿En un qué? En un vestuario. Es el menos pensado. Ah, bueno. Ah, no se ha escuchado bien, Max. Bueno, Javi, agradecemos tu tiempo y la verdad te deseamos mañana también, mañana suerte. Y también espero, yo no digo por ser hincha de Boca, lo digo como periodista, la verdad, espero que le ganen a River porque se merecen esto, están teniendo un presente espectacular. Y mejor, mirá si llegan a volver si van a subir a primera, bueno, no voy a ser tampoco tan mufa, pero espero que también zafen del descenso, que están teniendo un presente muy bueno. Bueno, muchas gracias, gracias por el tiempo y nada, Dios quiera que cuando nos toque en su momento con River podamos hacer las cosas bien como la venimos haciendo y también nosotros queremos y tenemos la intención de pasar. Pero bueno, por lo pronto queremos mejorar en el torneo para darle la permanencia en la categoría a esta institución. Dale, Javi, muchísimas gracias y acá te deseamos suerte. Vos, estamos acá, para que sepas, el que te habló, Carlos, es mi viejo, es médico ginecólogo y tenemos también una nutricionista y una cantante que estaba antes que vos justamente, que canta divino. Así que bueno, gracias, Javi, por tu tiempo y te dejamos cenar tranquilo con tu familia. De la cena, si no en casa no molesta, ¿viste? Mientras uno come puede hablar, pero Javi, cuando se concentra no. Tenemos una nutricionista acá, ¿qué vas a comer? A ver, decime. Y en ese sentido nosotros cuando concentramos y en casa también, me cuido mucho yo, por ejemplo de noche siempre es ensalada de entrada y también puede que haya, depende, si a la noche mayormente es ensalada porque va a venir un pedazo de carne o de pollo con muy pocas papas y mucho ya no, viste, no. Yo, por ahí hay más cosas, pero yo no, con eso estoy bien. Bueno, muy bien, Javier, gracias por tu tiempo y te agradezco de corazón y bueno, seguí disfrutando con tu familia, gracias. Por favor, gracias a ustedes por el espacio, hasta luego. Hasta luego, Javi. Bueno, estuvimos hablando con Javier Bicho Rossi, que es el goleador de Morón y fue el autor del único gol de la victoria ante Olimpo en la Copa Argentina por 1-0 y van a jugar contra River, un partido yo diría único porque es un partido bastante importante para el Gallo, con la intención de poder estar en una final de Copa. Voy a terminar con el posible 11 que va a parar Morón ante San Martín de Tucumán el domingo, que es el arquero Salva, Paredes, Raca, Mayola, Formica. En el mediocampo va a estar Pardo, Lillo, Jiménez, Rodrigo Díaz y en la delantera Guzmán y el entrevistado recientemente Javier Bicho Rossi. Bueno, bajo la dirección de Walter Ota. Bueno, ¿qué les parece, licenciada? la comida que dijo acá el jugador Richard Rossi para un deportista. ¿Le parece bien lo que va a comer? Sí, me parece muy bien porque está incorporando vegetales que contienen un alto contenido de agua, vitaminas, minerales, poca cantidad de kilocalorías y una porción de proteínas, que es carne, para, digamos, regenerar todo su tejido muscular. Poca cantidad de hidrato de carbono, muy bien, porque como se va a acostar seguramente más tarde, no los va a poder gastar, así que muy bien. Bueno. Wondering where is your hiding? estamos de nuevo, segundo bloque de la música. Vamos a tener el bloquecito acá con Luján. A ver, Luján, tantas preguntas para vos, tantas cosas se nos ocurren con Lucas preguntarte. Fundamentalmente, cómo debe alimentarse un deportista, que ya lo dijiste, pero yo quiero hacer una pregunta que hace años que me persigue en la mente y no la puedo descifrar. Decime, a ver. A ver, los boxeadores. Sabemos bien que los boxeadores tienen muchas categorías. Es verdad, sí. Eso es verdad, verdad. 17. 17 categorías, muy bien, Luján. Y un boxeador puede ser campeón de varias categorías de acuerdo al peso. ¿Cómo sí. hace un boxeador para tener en 2 meses o en 3 meses o en 6 meses o en el tiempo que sea subir y bajar de peso permanentemente? Ay, me choreaste la pregunta. Bueno, después hacemos la otra. Sí. No, también eso, lo de las categorías. Y, por ejemplo, vos ves al Chino Maidana cuando boxeaba, estaba todo fibroso, musculoso. Y después cuando se retira lo ves con una zapana así grande. O sea, debe ser porque ya después de retirarse se descuida ya por completo. Sí, en general los boxeadores, digamos, aumentan de peso porque están acostumbrados a una cantidad de kilocalorías por día, siguen consumiendo las calorías que necesitan, pero reducen la actividad física, ¿sí? Entonces, cuando comemos muchas calorías y realizamos poca actividad física, vamos a subir de peso. Y aparte, al reducir el rendimiento y el entrenamiento, toda la masa muscular que tienen, que en general pesa mucho, ¿sí?, se transforma en tejido adiposo. Entonces, por eso es que los boxeadores en general o se tienen sobrepeso u obesidad después de haber entrenado. Está bien, ¿y el tema del aumento de categoría? Perfecto, bueno, como les comentaba, digamos, son las reglas básicas de la nutrición. Si yo quiero subir de peso, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar las kilocalorías diarias, ¿sí? Entonces, y voy a reducir el entrenamiento. En el caso de los boxeadores, voy a aumentar las kilocalorías diarias, ¿sí? Como el entrenamiento va a ser el mismo, me va a generar un aumento de peso, ¿sí? Y cuando queremos reducir la categoría, por ejemplo, queremos pasar de una categoría, por ejemplo, de un peso medio a un super welter, que son dos categorías diferentes. ¡Ah, toma! Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es vamos a reducir las kilocalorías por día. Esto lo vamos a cuantificar en el tiempo que necesito bajar o subir de peso para cambiar la categoría. ¿Alguna pregunta, Lucas? Bueno, lo de boxeo ya lo tengo entendido. Y más que otra pregunta que quería hacer, ¿por qué a veces los jugadores se suelen lesionar? Lesionar. Debe ser por la mala alimentación a veces. Bueno, lesión. La alimentación. Por ejemplo, te tiro un ejemplo. La Rondo, que se vive últimamente vive lesionándose muchísimo. Ni jugó en River todavía. Jugó pocos minutos. ¿Será por el entrenamiento que lo exigen mucho a que está en River ahora? ¿Y Gago, que se lesiona en cada partido? Y Gago, bueno, Gago, pero pasa que está acostumbrado a jugar en un equipo grande, pasa que debe ser la edad. Bueno, pero ¿tiene que ver con la alimentación? Tiene que ver con la alimentación, hay muchos factores que van a generar que el paciente, digamos, se lesione igual deportista. Después de entrenar, hay una regla muy importante que, digamos, el músculo cuando termina de entrenar, entre los primeros 15 minutos post-deporte y las 2 horas va a tener un periodo que se llama ventana, que el músculo en este momento necesita recuperar, ¿sí?, y regenerarse. Entonces va a necesitar hidratos de carbono y va a necesitar proteínas. Los estudios científicos dicen que estos dos nutrientes van a, digamos, regenerar el tejido muscular que se rompió durante el entrenamiento, ¿sí? Y nos vamos a recuperar más rápido, en vez de en 48 horas, en 36 horas, ¿sí? A esto hay que sumarle, digamos, que el deportista va a tener que tener un buen precalentamiento, va a tener que, digamos, tener una nutrición adecuada, va a tener que hacer un correcto elongación post-deporte para eliminar el ácido láctico, que esto genera dolor. Y después, obviamente, consumir hidratos de carbono y proteína post-deporte, antes de las 2 horas. Antes de 2 horas. Y otra pregunta, hay tantas hoy, ¿Por qué? Me encantan. A ver. Te encantan las preguntas. De acuerdo a las categorías, de acuerdo al deporte, por ejemplo, los rugbyers. ¿Por qué los rugbyers tienen más kilos o más masa muscular que el resto de los deportistas? Bueno, te cuento. Unos franceses hicieron un estudio científico durante 20 años, ¿sí? En donde observaron que hay cuatro, digamos, países en el mundo que ganaron la Copa Mundial de Rugby, ¿sí? Nueva Zelanda, Inglaterra, Sudáfrica. ¿Y esto qué descubrieron? Que los deportistas con un mayor peso y una mayor altura tienen un mejor rendimiento, ¿sí? O sea, que los pacientes que son más altos y tienen más peso van a tener un mejor rendimiento. A su vez, el rugby tiene, digamos, dos posiciones. Está compuesto por 15 jugadores, 8 que están en la posición delantera y 7 que están en la posición trasera. Sí, ya sé cómo es. Sería el pilar izquierdo, pilar derecho, hooker, el medio scrum está más en el medio. Sí, de la parte back están 8 o 9. Yo no soy tampoco experto en el rugby, pero sé las posiciones. El fullback es el último. Espectacular. Bueno, yo todo eso no lo sabía, pero los jugadores que juegan en la delantera, o sea, los 8 primeros, estos, si tienen un mayor peso, es mejor todavía, porque tienen una, digamos, van más al frente y conviértenlos. Claro, los trae. Pero yo, opinión personal, no sé usted qué opina. Creo que el que más alimentación debe tener es el fullback. No sé, los que juegan al rugby deben saber el fullback, porque es el que más atrás está y más cerca de la línea de try está, y tiene que tener más piernas más potentes y más veloces para poder ir al try. Ah, mira, bueno, Yo no digo si es verdad. Bueno, estos deportistas, digamos, esta posición puntualmente la desconocía. Yo conocía los 15 que acabo de decir, que además, cómo se llaman. El fullback que tenemos nosotros en los Pumas, Tuculet, es flaquito, es flaco. No es tampoco musculoso así como Agustín Crevi. Pero sí, yo pienso que en piernas el fullback tiene que estar más activo. Sí. ¿Cómo hacen estos deportistas para tener una mayor, digamos, índice de masa corporal? Bueno, tienen que consumir una gran cantidad de calorías, ¿sí? Según la talla, o sea, la altura, el peso del paciente, van a requerir más calorías que, digamos, en otros deportes para conservar su masa muscular y su composición corporal. Además, cuando haces scrum, por ejemplo, también se nota el entrenamiento, la fuerza y, obviamente, la buena alimentación también. Claro, les cuento que, bueno, en general la buena alimentación está dada en un 50% en los deportistas, debe provenir del hidrato de carbono. Obviamente, sí. El hidrato de carbono nos provee la energía para realizar la actividad física, ¿sí? Un 30% de grasas, porque las grasas también son esenciales para el cerebro, para las, digamos, membranas celulares. Y después un 20% aproximadamente, que es un poquito más elevado, de proteínas para regenerar sus músculos y mantenerlos en una buena forma. Bueno, una última pregunta quiero hacer para esta tanda, después seguimos. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, en los tenistas? ¿Se lo ve mucho? Ah, sí, ¿cuánto? Como cuando corren mucho, corren un montón, eso. Perdón, te quería la pregunta, hacela tranquilo. Pasa que, bueno, te pisé tanto que te... Pregunta. Tenés muchas preguntas, por eso queremos... A ver, en los tenistas, cuando están descansando, comen banana. El efecto, supongo que es por el potasio. ¿Cuál es el efecto del potasio en el deportista? Perfecto. Vos me decís entre medio del... Claro, bueno, entre game y game se sienten y comen banana. Y te voy a mezclar con otra pregunta, hablando de un tenista en especial que para mí... ídolo total para mí, no estoy hablando, para los que me conocen dice que yo hablo de Federer, no, hablo de Del Potro, porque Delpo tiene problemas en la muñeca, por eso a veces o juega mal, viste que a veces juega así, con la cara así, bueno, no me, pero la cara así dolorida por la muñeca. También estoy preguntando si para usted Delpo se alimenta bien. Y bueno, digamos, si él tiene una lesión declarada en la muñeca, es un tema, digamos, clínico particular de él. si él consume todos los nutrientes que necesita, va a regenerar más rápido. Bueno, acá Carlos como médico también conoce la condición, va a regenerar más rápidamente. Desde un lugar nutricional, digamos que no estaría tan de acuerdo con consumir banana durante el entrenamiento. ¿Por qué? Porque la banana tiene fibra, tiene un montón de nutrientes, entonces el tenista va a estar practicando o jugando tenis y va a estar al mismo tiempo su tubo digestivo digiriendo la banana que acaba de consumir. Entonces, para mí, lo mejor que podría hacer es consumir una bebida deportiva con sacarosa, consumir algún gel, consumir unas gomitas Mogul que le van a dar energía automática en el momento. No va a estar digiriendo, ¿sí?, el nutriente, sí. Entonces va a tener un mayor rendimiento en el... En la competencia. ¿Qué bebida? Porque hay un montón, bebidas energéticas o bebida deportiva. ¿Cuál recomendás más? Y las más comunes, no sé si puedo decir marcas, la Gatorade, la Powerade. Sí, esto contiene, digamos, minerales que son perdidos durante el entrenamiento mediante, digamos, la sudoración. Ajá. Y además contiene azúcar. Yo, como Nutri, no recomiendo el azúcar porque... El SPI no es bueno para el deportista, ¿no? No, durante no. No, entonces no. Hay que decirle a Riestra, que tiene el Speed como sponsor, que lo cambie, porque no es recomendable para los deportistas. Claro, yo recomendaría, o si no, pueden hacer una bebida casera para todos los que están en su casa escuchando. Nos ahorramos unos pesos, agarramos un litro de agua, agarramos 5 cucharadas de azúcar, una pizca de sal y el jugo de un limón. Entonces estamos preparando una bebida deportiva. Toma agua, ya me ajusto. Alta en azúcar, muy bien. Y el azúcar nos va a dar energía en el momento. En el único momento que yo consumo azúcar, por ejemplo, es durante el entrenamiento. Yo supongo que el tema de la banana tiene que ver para evitar los calambres, ¿no es cierto? Me parece que va más por ese lado. Más que nada los tenistas, que es un deporte individual. Yo creo que la banana es eso, o sea, le da para evitar los calambres por el potasio. Sí, una bebida deportiva tiene potasio, pero ¿qué alimentos deben consumir previos al entrenamiento o competencia que tienen potasio? Por ejemplo, podemos consumir acelga, espinaca, papa, digamos banana, después podemos consumir durazno, uvas, son todos altos en potasio, ¿sí? ¿El tomate? El tomate también contiene. Bueno. La primera, ¿cuántas preguntas hay? Nos pisamos con Lucas para preguntar, pero bueno. Pido mil disculpas por pisarte, en serio. No pasa nada. Bueno. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel. Así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738. Al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos.

En este caso sería el campanario de Brujas en Bélgica. Aparte de ser el menos pensado, diría que fue un lugar soñado. Boomerang. 9 y cuarto, estamos acá. Tercer bloque de Boomerang. Acá las redes están que explotan. No paran de preguntarle cosas a la nutricionista. Repito, el teléfono para las preguntas es 156813-3732. Nuestro Facebook es @somosboomerangok y el Twitter es @boomeranglbr. Si es muy, si les parece muy largo el Facebook, lo cambiamos tranquilamente. Quédense tranquilos. Después lo cambiamos. Bueno, hoy voy a cambiar un poquito. Voy a dejar un poquito la ginecología de lado y voy a hablar un poco de clínica, porque tengo con la licenciada acá que... para que vamos a sacar algunas dudas sobre la gente que nos está escuchando. Y bueno, fundamentalmente, acá una cosa muy importante, el tema del colesterol. El tema del colesterol, nosotros como médicos lo que buscamos más que el colesterol total, que todo el mundo se preocupe y dice, uy, ¿cuánto tengo de colesterol, doctor? Lo más importante no es el colesterol, sino hay varios tipos de colesterol. El colesterol bueno y el colesterol malo, el HDL y el LDL. Uno lo que busca fundamentalmente es el LDL, que es el malo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Los valores del LDL, fundamentalmente. Uno dice valor de colesterol total, que no lleguen a 220, 210, cada vez se va bajando un poco más el valor, ahora es 200, el valor límite, en un momento fue 220, 225, ahora es 200. Y el LDL... se dice que tiene que ser 100. Muy pocos pacientes tienen un LDL de 100. Pero bueno, dice que 100 es el valor promedio. Y después está el HDL, que es el bueno. El HDL tiene que ver, supongo, licenciado, con la actividad física. ¿Cómo hacemos nosotros si tenemos un paciente que tiene el HDL, o sea, el colesterol bueno, lo tiene bajo? No podemos darle algo para mejorar esto. Supongo que tiene que ver con la actividad física, el HDL. Sí, el HDL tiene varios factores para aumentar el HDL. Uno es la actividad física, otro es el consumo de pescados, ¿sí? Y el tercer factor es el consumo de frutos secos, ¿sí? O sea, las grasas a las cuales le llamamos omega 3, omega 6 y omega 9, este tipo de grasas que son esenciales, necesitamos incorporarlas con la dieta porque no... nuestro cuerpo no la fabrica, ¿sí? Todo esto tiene impacto en el HDL. Si me permitís, se vio en un estudio científico que si los pacientes durante un mes realizan actividad física, consumen pescados, ¿sí? 3 veces por semana y consumen semillas como lecitina de soja, levadura de cerveza, semillas de lino, semillas de chía, al cabo de un mes, sin consumir medicación, van a reducir el colesterol total y van a aumentar el HDL. Muy bien. ¿Por qué le damos tanta importancia al colesterol? El colesterol es la causa principal, el aumento del colesterol es una de las principales causas, factores de riesgo coronario. ¿Qué es lo que pasa? Se forman lo que se llaman las placas de ateroma. Las placas de ateroma son placas de colesterol que se juntan en las arterias y migran hacia el cerebro provocando un ACV, migran hacia el corazón provocando infartos. Entonces tenemos que mantener dentro, digamos, hay cosas que no las podemos mejorar. Por ejemplo, que tenemos que reducir los factores de riesgo. La edad no la podemos mejorar, es así, ya está. El sexo masculino es más predisponente que el femenino. Bueno, listo, es así, no vamos a cambiarnos de sexo para que cambie el colesterol. Ahora, la dieta, ahora mantener un colesterol en valores normales para evitar la muerte súbita. Por eso hay tantas también muertes súbitas en la cancha, jugadores que se sí. Mueren. ¿Se acuerdan? A ver, ahí está. ¿Se acuerdan de el jugador Jover uruguayo que había mencionado de muerte súbita, que había muerto, entre comillas, y resucitó a los 10 segundos porque se parecía muerto, como ahí tirado en la cancha mientras festejaba el gol de la victoria en el Mundial? Sí, pero eso es otra cosa. Eso es una arritmia, ya lo habíamos hablado. Acá hablamos de muerte súbita provocada por aumento del colesterol. La diabetes es otro factor que hay que tener cuidado, hay que cuidarlo. Cada vez hay más diabéticos. En todos estos años, yo me acuerdo de que me recibí hasta ahora, hace muchos años, yo creo que más del 50% de los pacientes que hoy atiendo, yo soy médico de PAMI, aparte, tienen o diabetes o prediabetes o una intolerancia a la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo diferenciamos una diabetes de una prediabetes? Un valor, yo vine a una persona y me trae una glucosa, que el valor normal es hasta 110. Tengo una glucosa de 100. ¿Qué hago con la glucosa de 100? ¿La dejo? No, yo no la dejo. ¿Qué hago? Le pedimos una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué es eso? Es un estudio que se hace. Se saca sangre en ayunas, se hace la glucosa y se le dan de tomar 75 gramos de glucosa. A las 2 horas se le vuelve a sacar sangre de vuelta. Esa es una forma de diagnosticar una diabetes. Si el valor a las 2 horas, corríjame licenciada si me equivoco, un valor en ayunas tiene que ser similar al valor de las 2 horas en una curva, no puede variar mucho. Hacemos un diagnóstico de diabetes cuando, por ejemplo, tenemos 110 en ayunas y a las 2 horas tenemos arriba de 200, entonces el paciente ahí pasa a ser diabético. Y otro valor es de lo que se llama la hemoglobina glicosilada, que es la hemoglobina glicosilada, es el promedio de los últimos 6 meses de glucosa. Hay pacientes que por eso son diabéticos hace muchos años y no lo saben, no tienen síntomas. Es una enfermedad que a veces no trae síntomas. Es una enfermedad peligrosa la diabetes. ¿Por qué? Porque hay síntomas, signos como las neuropatías, por ejemplo, donde pierden sensibilidad en las piernas, en las manos. Yo tengo casos de pacientes que se han quemado con agua hirviendo la mano o el brazo o la pierna y no lo sienten porque su diabetes hace que la neuropatía no sientan dolores, no sientan molestia, infartos sin dolor los diabéticos. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir esto? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué dieta tenemos que hacer? También tiene que ver la actividad física, ¿no? Sí, hay varios factores. Uno es la genética, ¿sí? El otro factor es el sedentarismo. Y el tercer punto, que es muy importante, es que el paciente mantenga un peso normal para su talla, ¿sí? Bueno, ¿qué alimentos cuando el paciente ya empieza a tener diabetes o empieza con el azúcar elevado o la intolerancia, digamos, a la glucosa, qué es lo que tiene que consumir? Todo lo que sean frutas y verduras, todo lo que tenga cáscara mejor, todos los cereales que sean integrales, que las pastas estén bien al dente. Si se cocinan papas, por ejemplo, se pueden guardar en la heladera para que su digestión, digamos, sea más lenta. ¿Cuál es el truco? En realidad, yo tengo que hacer que el alimento vaya lo más lento posible a la sangre para que aumente lo menos posible el azúcar en la sangre. Entonces, todos los cereales integrales, frutas, verduras, y bueno, eso es fundamentalmente. Bueno, más cosas, pero lo dejamos para el próximo bloque porque tengo muchísimas cosas como siempre. Vamos a dejar el espacio de Lucas también porque tiene su espacio, Lucas, ¿no? Sí, yo le diría, a ver, hola, para aquí tengo que... A ver, primero que nada les voy a decir a los que están en vivo por Instagram que apuesto a que es la única radio que ustedes ven que tomamos jugo en vez de agua. Es algo espectacular. Sí, tengo un tema para hablar. Si quieren lo dejamos para el bloque siguiente. Así me preparo un poquito más. Bueno, muy bien. Yo tengo un tema hoy importante que lo dejo para después, pero ya que estamos con la Nutri acá. El tema del arroz o los fideos. ¿Cómo hacemos para sacarle los hidratos de carbono? Bueno, no podemos sacarle los hidratos de carbono porque son su componente fundamental. Pero para los pacientes diabéticos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a incorporar vegetales. Por ejemplo, vamos a hacer una pasta con brócoli. Podemos hacer una pasta y le ponemos cubitos de tomate en concassé, que se llama cuando cortamos chiquitito el tomate. Todo lo que sea incorporación de vegetales o un poquito de aceite va a enlentecer el paso de, digamos, de que aumente el azúcar en la sangre. Y los integrales es mejor porque tienen fibra. La fibra muchas veces no se digiere, entonces se enlentece el paso del hidrato de carbono a la sangre. ¿Hay que colarlos, el arroz, por ejemplo, para sacarle el almidón? Sí, hay que colarlos, y cuanto más al dente esté la pasta, cuanto más dura esté la pasta, mejor, porque su digestión, digamos, va a tardar más tiempo y va a tardar más tiempo, por consecuente, en llegar a la sangre. Tuvimos una cardióloga hace poco que hablamos sobre la sal, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos vos de la sal? Bueno, todos deberíamos consumir un bajo aporte de sodio, ¿sí? Porque, y sobre todo los pacientes diabéticos que están predispuestos a tener un montón de patologías cardíacas, ¿sí? La recomendación para un paciente en el cual queremos reducir la sal es, en primer lugar, restringir los alimentos muy altos en sodio. Por ejemplo, los embutidos, los snacks, el jamón crudo, por ejemplo, 100 gramos de jamón crudo tienen 3.000 miligramos de sodio, cuando por día deberíamos consumir 2.000. Las aceitunas, los quesos comunes, los panes comunes, todos estos alimentos tienen un alto contenido de sodio, y los enlatados. Nos están escuchando, gracias Claudio desde Mar del Plata, ahí estamos por Facebook, Adriana, Leila, Marisa, Marcela, Alberto, uy, cuánta gente que está, y hay preguntas también, pero última para ahora, el ácido úrico. Sí. El ácido úrico clínicamente, ¿qué pasa? El ácido úrico está en las proteínas. El ácido úrico es el famoso paciente que tiene gota, aumento del ácido úrico a la gota. ¿Qué es la gota? Es la acumulación de cristales, se llama, de ácido úrico en las articulaciones. El primer síntoma de la gota es dolor, fundamentalmente en el dedo del pie. Se forman cristales, se forman, digamos, como si fueran pelotitas, que son cristales de ácido úrico que se forman en las articulaciones. Eso tiene que ver también con la dieta. ¿Cómo evitamos? Totalmente. Bueno, se forman por las purinas, ¿sí? ¿Qué alimentos deberíamos restringir en estos pacientes? Sobre todo las vísceras, las carnes rojas, ¿sí? Porque, bueno, y también las dietas, cuando el paciente tiene ayunos prolongados o hace dietas, ¿sí? Se forman unos ácidos en el organismo que llaman cuerpos cetónicos. Esto es tóxico para el cerebro, por eso al paciente le comienza a doler la cabeza, por ejemplo, pero a su vez esto acidifica todo el medio interno del paciente. Entonces, ¿qué alimentos debemos restringir nuevamente? Que me fui un poquito por las ramas. Las vísceras, tenemos que aumentar todo lo que sean lácteos, verduras y frutas, ¿sí? Con esto lo vamos a estar previniendo o reduciendo las purinas que provocan la gota. La carne de chancho, la carne de cerdo, la carne de lechón, de cordero, ¿es mejor que la de vaca? Todas las carnes contienen, sí, purinas. Lo que las carnes blancas, como el pollo, sí, por ejemplo, como el conejo, van a contener una menor cantidad de, digamos, estas sustancias. Purina cat chow o dog chow o, en este caso, rabbit. Exactamente, las de rabbit. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tema para hoy? Vamos a nuestros auspiciantes, ¿puede ser? ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata

Hola, mi nombre es Lorena, soy de Villa Crespo. Y bueno, para mí el lugar menos pensado fue el escritorio de una jefa de un trabajo, por varias razones. Primero, porque me parece que era una persona que pensaba muy poco y gritaba mucho. Y segundo, porque también fue un lugar menos pensado para que me pasaran en lo personal cosas impensadas. Bueno, que cada uno piense lo que quiera. Les mando un beso. Muy bueno el programa, los escucho cada vez que puedo y espero que les haya gustado mi colaboración. Chau, chau. Muy buena esa, ¿eh? Muy buena, muy buena. Bueno, antes de arrancar con mi columna, tengo una pregunta para usted, señorita Luján. Verónica Gisela, desde mi Instagram, Verónica Argenti, pregunta ¿qué le recomendarías a ella, que es vegetariana, que comiera? Pasa que ella la conozco, se hizo vegetariana recién ahora ella. Ah. ¿Y qué le recomendarías, más que nada, pasta o otro tipo de comida? Perfecto, bueno, en primer lugar yo le preguntaría a ella, ¿cómo se llama? Verónica. Bueno, le preguntaría a Verónica qué tipo de vegetarianismo, digamos, decidió empezar. Si come huevos, si come queso, si come pescado, porque hay algunos vegetarianos que comen pescado, ¿sí? Uh-huh. Primero, ese es un punto importante. Si no consumiese ninguna de estas proteínas, lo que debería hacer es consumir cereales, sí, y legumbres en la misma preparación. Ah. Por ejemplo, lentejas y arroz, ¿sí? Sí, ella come lenteja. Come. Perfecto, sí. Pero en la misma comida tendría que consumir una comida mixta con cereales y legumbres, ¿sí? Porque cada uno le va a aportar un aminoácido diferente que las dos cosas juntas van a formar la proteína completa. Otra cosa importante que le diría es que cuando consuma vegetales de hoja, por ejemplo, que contiene un hierro que se llama hierro no hemínico, que le sume jugo de naranja, que le sube jugo de limón. Ajá. O tomate, porque sí, el ácido ascórbico, la vitamina C, facilita la absorción de este tipo de hierro, que es menos absorbible, digamos, que la carne. Sí, claro, acá dice, te pregunta porque se sentía cansada de comer lo mismo, verduras y pasta, siempre lo mismo. Perfecto, puedes sumar semillas, hay muchísimos vegetales en distintas formas de preparación. Tiene que empezar a ser un poco creativa, ¿sí? Hacerse tartas de vegetales revueltos, asados, ¿sí? Y pastas, legumbres, semillas. Sí. Y la verdad que bien, porque además tiene un curso, va a un curso de cocina ella. Está entrenando para ser cocinera. Yo pregunto, ¿cómo sabes tanto de que va al curso de cocina, que come lenteja? Y porque es una conocida mía. La conozco tanto. Ah, bueno. Una conocida cercana. Es mejor, es mejor no hablar de mi vida privada en frente del público. En serio. No, está bien, como es un oyente. Amigos míos deben conocer quién es esa chica. Verónica Gisela. Sí. Verónica Gisela, si saben quién es. Yo todos también. Bueno, a ver. Tu columna, Lucas. Bueno, voy directo al grano ahora. Algo del fútbol argentino, que la semana pasada había hablado de un tema de fútbol argentino, que acá, Martín, acá es lo tengo en vivo en Instagram, lo debe saber, que van a derogar la ley de la 125, creo que era, la de la expulsión y no dejarlo jugar un partido más. Bueno, tenemos otro gran logro del fútbol argentino, que es va a haber un árbitro mujer por primera vez en la historia del fútbol argentino, de primera, ¿no? Se trata de Gisela Truco, que es la hermana de Silvio Truco. Va a debutar en el partido ante Defensa y Justicia y Olimpo. No va a debutar como árbitro, sino como asistente, ¿no? Va a ser la asistente de Fernando Rapalini. Le dicen la gringa. Tiene 29 añitos. Tiene 29 años y es de Rafaela. Ha dirigido partidos de la B Nacional, más que nada. Ha dirigido también, encabezó también una línea arbitral en donde eran todas mujeres, en el partido Sarmiento de Chaco ante Américo Tesoriri de La Rioja. Por la última fecha del Federal A. Sus asistentes eran Gisela Bocio y Nadia Chiarotti. Eran todas mujeres ese partido. A través del Twitter de la Superliga Argentina, Elizondo, Horacio Elizondo, había confirmado que Gisela Truco iba a dirigir el partido de Defensa y Justicia y Olimpo. Y además, sí, perdón. y además también Gisela había tuiteado una frase que dice: como no sabía que era imposible, puntos suspensivos, lo hice. Así que la primera mujer en ascender a la primera división después de tanto tiempo es Gisela Truco, la hermana de Fernando Truco. Y no voy a prometer nada, pero vamos a ver si la semana que viene la podemos tener aquí en Boomerang por lavecindadradio.com a una mini entrevista que la verdad que yo deseo hacer una entrevista a Gisela Truco, porque la verdad un gran logro para ella. Además era me imagino, ¿no?, que era un gran, que era su gran sueño. Sí, era un gran sueño desde su cuna, dirigir un partido de primera división. Licenciada, ¿es lo mismo la alimentación en una mujer deportista que en un hombre deportista? No, los requerimientos calóricos son diferentes, seguramente la altura también es diferente, así que no. Cada uno tiene una recomendación calórica y de micro y macronutrientes según su organismo en sí y el entrenamiento o el deporte que practica, las horas que lo practica por día y por semana. No sé, algo, esto no lo sé, lo pregunto, no lo sé, no tiene obligación de saberlo tampoco. El árbitro de fútbol, ya que hablamos de Gisela Truco. Sí, mira, Martín no preguntó nada, pero una alimentación para un árbitro, para ella, para que pueda tener en cuenta. Y yo creo que un árbitro corre bastante en la cancha, entonces habría que cuantificar la actividad física que realiza, su talla y su peso, y digamos tener una alimentación adecuada a estos parámetros. Perfecto, perfecto. Pero bueno, como todos, digamos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibras, vitaminas, minerales. Perfecto, perfecto. Bueno, otra pregunta. ¿Qué valor tiene, bueno, eso que para que el público también lo sepa, la circunferencia de la muñeca para hacer no sé si sirve para hacer el índice de masa corporal, o sea, sí. ¿Cómo metemos el valor de la muñeca en esto? ¿Por qué se mide una muñeca? Bueno, perfecto. Son dos cosas distintas las que nombraste. Sí. El índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. A veces en los deportistas no se suele utilizar el índice de masa corporal, pues si tienen un alto peso por una mayor masa muscular, se lo va a, digamos, a clasificar como que tiene sobrepeso u obesidad, y en realidad no es así, ¿sí? Y bueno, digamos, la circunferencia de la muñeca lo que nos va a servir es saber, digamos, que si el deportista tiene una composición de huesos chica, mediano o grande, ¿sí? Esto se debe medir, digamos, con el dedo gordo y con el dedo el que se realiza el fascio, digamos, el mayor. ¿Sí? En la circunferencia de la muñeca, ¿sí? Entonces, si cierran los dedos es porque es una circunferencia chica, ¿sí? Si queda justo es una circunferencia media, y si no alcanzan los dedos para rodear la muñeca va a tener, digamos, una composición grande. ¿Puede ser que la muñeca sea el único lugar donde no se acumula grasa y por eso se mide la circunferencia? No sé, pregunto, por ahí es una pavada lo que pregunto. No, está muy bien. La muñeca es un buen parámetro para determinar las dimensiones de los huesos. Es cierto que hay otro tipo de tejidos, no tanto tejido adiposo. Por eso sirve para medir. Bueno, y otra pregunta. ¿Vos tenés algo, Lucas? No. La señorita, voy a volver con Verónica porque quedó bastante maravillada por tu respuesta. Que ¿sabés también qué le pasa? Que a veces se levanta cansada y sin energía, sin fuerza de levantarse de la cama. O sea, esa es la que se... Quería que le recomiendes qué alimentación le puedes dar para eso. Coma porque... carne, que se deje joder. Claro, habría que, digamos, cuantificar. Cuando un paciente durante un montón de tiempo deja de consumir algún nutriente, a lo largo del tiempo se puede enfermar por una carencia. Entonces yo lo que le recomendaría es ir a, digamos, a una nutricionista que le haga una medición corporal para poder recomendarle cuáles son los alimentos que a ella le gustan y que la van a beneficiar. Siempre todas las frutas, las verduras, las pastas, los panes, todo eso provee energía en el momento, ¿sí? Ajá. Y esto, digamos, que la va a ayudar a no tener tanta fatiga o debilidad. Exactamente. Bueno, nuestra vía de comunicación, Lucas. 15-68-13-37-32. Para poder dejar sus dudas a la nutricionista, a Carlos, a quien les habla, o no sé, tirarle flores a Maggie, que tiene una voz hermosa, y a petición de que revuelva el poncho, porque está con un poncho acá puesto, para que no la ven, está con un poncho acá puesto. Bueno, y nuestro Facebook es arroba somosboomerangok. Somos Boomerang OK, ya sé, es muy largo, disculpen. Y el Twitter es arroba BoomerangLBR. ¿Hay algún lugar para contactarse con la licenciada, con Luján? Sí, me pueden contactar por mi Facebook, por ejemplo. Mi nombre es Luján Castrillón. Por Instagram. Y bueno, y me mandan un mensaje y charlamos. ¿Y a Maggie dónde lo pueden ubicar? ¿A Maggie? ¿Instagram? ¿Facebook? ¿Alguna... a una página de YouTube, no sé, Spotify? Ahora, perdón, me debí al micrófono, pequeño detalle. Estoy en Facebook, Maggie Ma es mi nombre artístico. Hay algún que otro video en YouTube subido, así que bueno. ¿Cómo es el nombre artístico? Maggie Mae. Maggie Mae. Mae. Así como suena. De los Beatles. Claro, así, así mismo. Maggie Mae, muy bien. ¿Con qué seguimos? Tengo muchas cosas más para preguntar a la licenciada y para hablar. Ay. Es todo el espacio para ella. Total, ella es nuestra invitada de hoy y debemos aprovecharla. ¿Qué diferencia hay entre el edulcorante natural? Esa pregunta que tanto hemos tenido desde el primer programa. Y el stevia. Bueno, ¿de cualquier edulcorante? Bueno. Con ciclamato, sin ciclamato, damos la diferencia y el stevia. Perfecto, bueno. Tenemos edulcorantes calóricos y no calóricos, ¿sí? Dentro de los no calóricos está la stevia, está la sucralosa, el ácido sulfamecal, la sacarina, el ciclamato, ¿sí? Todos estos son 100 veces más dulces que el azúcar, por eso necesitamos una menor cantidad. La stevia es una raíz china, ¿sí? Es lo más natural que podemos utilizar como edulcorante. Así que bueno, la stevia está muy buena, solo que tiene un poder endulzante un poco menor y puede llegar a tener un sabor no tan agradable para algunos paladares, ¿sí? Después, sacando, digamos, la stevia, otro edulcorante que yo es el que consumo, por ejemplo, es la sucralosa, el ácido sulfamecal. La sacarina y el ciclamato, digamos, son medios controversiales porque hay algunos autores que definen como que podría generar cáncer, ¿sí? Eso es otra pregunta. Exactamente. Todavía, digamos, no está comprobado empíricamente la realidad. Es algo que sigue en investigación. La nutrición, todos sabemos que es una ciencia medianamente nueva, tiene 30 años. Y bueno, entonces es algo que yo estimo que en el paso del tiempo también vamos a ir teniendo las conclusiones acerca de esto. Bueno, la consigna de hoy para una cena para dos personas en Resto Bar Don Ricardo. El lugar menos pensado. ¿Cuál te pensás que puede ser el lugar menos pensado? Para lo que puedas imaginar, para cualquier cosa, ¿sí? 15-6-8-13-3-7-3-2. Lucas, ¿qué pasa con las boquitas? ¿No hay más boquitas? ¿Se terminaron las boquitas? Mira, yo te digo la verdad, yo me muero con que no vayan, porque te digo la verdad, creo que las porristas de Boca son las más famosas del país, y creo que no hay, no lo digo por ser hincha, pero ahí son únicas. No hay porristas de River, no hay porristas de Racing, ni Independiente, ni de San Lorenzo. Por eso digo que las boquitas son únicas. Como que en el pronóstico no sé las cosas, no sé qué cosa, No sé qué cosas quieres quitar. Las cosas que hace Angelici en Boca son inentendibles. Hizo tantas cosas, le está poniendo más plata al fútbol que otra cosa. No estamos en vóley, estamos abajo en el vóley, estamos casi en el descenso, en el básquet. Todo es para el fútbol, todo es para los jugadores. Creo que las Boquitas, no sé, deberíamos hablar con cualquiera de ellas. Tenemos a Bárbara Rico, tenemos a Clara Terisi, Priscila, hay un montón de Boquitas que están en ese rubro y debería, bueno, para sacarnos las dudas hay que charlar con ellas, vamos a ver qué pasará. A ver si podemos contactar alguna Boquita para nuestro programa. Puede ser, vamos a ver. Nos queda un mes todavía, tenemos un mes más de programa. Después nos quedará un mes. Estamos en diciembre y en enero retomamos. Exactamente, sí, sí. Porque Boomerang, ¿qué pasa? Nos faltó. Boomerang no es un programa de radio. ¿Qué es Boomerang? Ya sabemos todos que es una familia y... Justamente Rosy nos mandó un agradecimiento siguiéndonos en Instagram. Qué grande. Felicidades. Bueno, y fue y suerte para Rosy también. Mañana estoy hablando de Javier Rosy, no el corredor Matías Rosy. Estoy hablando de Javier Rosy, al que entrevistamos hace poquito. La señorita Eva de Villa Urquiza dice que el lugar menos pensado es la Cámara de Senadores. ¿La Cámara de Senadores? ¿Por qué? Cada uno piensa como quiere. Y la señorita Silvana de Villa Urquiza dice que el lugar menos pensado es la República Argentina. ¿Por qué pensará eso? No sé. Cada cual tiene sus opciones. Bueno, ¿sí? No sé. ¿Qué saludos, Silvana. Y saludos, Silvana. Si no te conformás con la Cámara del Senado, no sé. Fíjate, anda Uruguay, Paraguay, Colombia, donde sea. Vamos a ver, que no te queda conforme. Es una libre elección, cada uno elige lo que quiere. No, obviamente, está bien. Podés no estar de acuerdo con un senador o a favor de otro, pero bueno. ¿Cuál es, Maggie, el lugar menos pensado? Estar en el Luna Park frente a millones de personas o estar en Spotify y ser escuchada por todo el mundo. El lugar menos pensado... Podría ser arriba de la mesa. ¿Por qué arriba de la mesa? Bien, perfecto. ¿Y para Luján? Y para mí se me ocurren muchas cosas, pero podría ser en unas, no sé, en unas sierras en Córdoba, por ejemplo. Yo pienso que para vos el lugar menos pensado es ir a McDonald's. ¿Por qué? Y también, sí, es verdad, sí, sí. Por favor. Bueno. Vamos a nuestros auspiciantes. Y después no contesta, Emma. Después no contesta Emma y después tenemos las efemérides y otro temita más de Maggie Mae. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Este es un mensaje para el programa Boomerang de Radio La Vecindad. Yo me llamo Carlos Alberto García, fui el ganador de una de las consignas que dio la radio y el sábado pasado fui a disfrutar de la cena. Gracias a Dios, todavía en esta querida Argentina hay gente que cumple con las promesas, porque cuántas veces nos prometen: usted va a entrar en tal sorteo y para ganar esto, y después nos quedamos sin nada. Les agradezco muchísimo la seriedad, la honestidad y por sobre todas las cosas, el hecho de que en una radio seria, en un programa serio que se dedica a las cosas más importantes del ser humano, es importante que no podían ser menos de lo que son. En segundo término, quiero dejar constancia de mi agradecimiento, aparte de la Boomerang. From here to the stars. las efemérides del día de hoy con este temón ochentoso. Ahora les explico por qué este tema. Un día como hoy, 27 de octubre del año 1275, en los Países Bajos, se provoca la fundación de Ámsterdam. En 1553, en las afueras de Ginebra, Suiza, los protestantes queman vivo al teólogo y médico Servet, Miguel Servet. En 1986, en Asís, Italia, se reúnen representantes de las principales religiones del mundo para rezar por la paz mundial. En 1991, a ver si me sale. Turkmenistán se independiza de la Unión Soviética. Turkmenistán. Se independiza de la Unión Soviética. Muy bien. ¿Cómo es? Turkmenistán. Muy bien. En 1992, en Nagasaki, Japón, el radiotelegrafista estadounidense Schindler, Allen Schindler Jr., es asesinado por ser gay. Esto precipita un debate nacional acerca de los homosexuales en la milicia, que resulta de la política. No pregunten, no lo cuenten. En 1997, a Honduras le llega el huracán Mitch. En 1958 nace Simon Le Bon, el cantante de Duran Duran, por este tema. Es uno de los miembros de Duran Duran, una banda que llegó como cantante en 1980. El entonces quinteto fue premiado y ganando grandes adeptos. Pero Le Bon siempre estuvo ahí, desde sus éxitos como Planeta Tierra, El Reflejo, Río, este tema que estamos escuchando, Luna Nueva el lunes. Duran Duran retomó su formación original con Simon Le Bon, Neil Rother, John Taylor, Andy Taylor y Roger Taylor, los tres hermanos Taylor. Y en día como hoy, 27 de octubre del 2013, nos deja otro cantante ícono, que es Lou Reed, el apodado poeta electrónico. Falleció en Long Island a los 71 años. Es un ícono de la música. En sus últimos meses de vida se sometió a un trasplante de hígado que después le produjo su muerte. Ahora me toca a mí. Antes de empezar con las efemérides de hoy, voy a decir una de ayer. Pero la verdad, la voy a decir porque estoy realmente agradecido de que exista este... Voy a decirle este sujeto llamado fútbol. Porque ayer 26 de octubre, en aquel lugar del Freemasons de Londres, se firmó el acuerdo y nació el fútbol. Y nos deja bastantes alegrías desde su día 1 hasta su día actual. Y todo el mundo, inclusive a mí, estamos agradecidos de que este deporte exista, porque nos dio varias alegrías, varias tristezas, y nos brindó muchas cosas. Ahora sí vamos a hoy, 27 de octubre. 1922 nació Juan Carlos el Toto Lorenzo, notable entrenador argentino. Brilló en varios clubes como director técnico, por ejemplo en Boca. Con ese técnico conseguimos la primera Libertadores, ganándole al Cruzeiro por penales. En 1957, en la cancha del Rojo de Independiente, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Suecia 58, la selección argentina derrotó a Bolivia 4-0 con goles de Zárate, Corbata, Prado y Martínez. ¿Qué tiene de peculiar esto? ¿Sabes por qué lo estoy nombrando? Porque hubo en la cancha de los 11, 9 futbolistas de River. Eran Amadeo Carrizo, Alfredo Pérez, Byron, Néstor Rossi, Gilberto Solá, Prado, Angelito Labruna, entre otros. ¡1970! Feliz cumpleaños para usted, señor Juan Pablo Barsky. Opinión personal, uno de los mejores periodistas deportivos que tenemos actualmente en el país. Escribe para el diario La Nación. Tiene un programa en Radio Metro a las 6 de la mañana llamado No Somos Nadie. Y también comenta partidos en DirecTV Sports y tiene un resumen de la fecha del fútbol en TNT Sports, del nuevo canal que tenemos ahora. Esta la pongo como importante porque para mí es uno de los mejores periodistas y de a poquito quiero seguir sus pasos. Lo digo así, confesando, ya a varias gente que conozco sabe que me gusta ese periodista y voy siguiendo sus pasos de a poco. Espero el lugar menos pensado para mí, ahí lo digo, mira, estar ahí en el estudio en un estudio de televisión con Barsky. ya lo dije. Y también estar en un mundial. Ahí estoy confesando. Eso también lo dijo Maradona cuando era chiquito. Estuvo en el mundial, pero yo cubriendo, no jugando, cubriendo un mundial. Para esa persona que me está diciendo cuál es el lugar menos pensado, bueno, es ese. 1981, vamos a salir un poquito del deporte. Estados Unidos otorga a Morse Cabot el premio al periodista argentino Jacobo Timerman. La dictadura cívico-militar argentina realiza protestas a través de esto. En el 2004, en las semifinales del torneo olímpico en Atenas, Argentina logró una victoria memorable ante el Dream Team de Estados Unidos, con una actuación formidable de Ginóbili, de Manu, este pibito de 40 años, también de Pepe Sánchez, de Oberto y de Walter Herrmann. ...1999... Tina Turner anuncia los detalles de su última gira. La artista recorrió 70 ciudades de Estados Unidos y 17 capitales europeas, y durante sus actuaciones, además de recordar los éxitos que la catapultaron a la fama, también presentó en directo los temas en su álbum 24/7... Ya te abrimos, durante el concierto que ofreció el 3 de julio en Leisure Stadium en Zurich, Suiza. 2002, en Brasil, Lula da Silva es elegido presidente y todos sabemos cómo terminó su historia en las celdas. En el 2010, esta para los fanáticos de este tipo, muere en Calafate el doctor Néstor Kirchner, abogado y político que gobernó la Argentina desde 2003 hasta el 2007. Y en el momento de su muerte, él era presidente del Partido Justicialista. El expresidente argentino contaba con un fuerte respaldo entre los sectores populares de la población gracias a su política económica que propició la recuperación de la Argentina tras la terrible crisis del 2001. Caso que luego su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, le cedió después la presidencia por 8 años. Opinión personal, hablaste de Tina Turner recién. Esa negra fea es las piernas más lindas que he visto en mi vida. En serio, es una negra muy fea, pero con unas piernas. No, porque negra fea. Bueno, negra fea será negra fea, yo no la conocí, pero canta muy bien, ya he escuchado temas de ella. Pero muy talentosa. Opinión personal era la Shakira de esos tiempos. No sé, Shakira o Madonna o. ¿Con qué la comprarías? Es una voz de negra, o sea, es una voz típica de negra, no tiene comparación. Claro, porque, porque los de raza oscura tienen mejor voz, yo comparto eso, sí. Bueno. Just run them red lights. There ain't no reason. Radio 1. Cerrar con esta nota que salió hoy, que es muy interesante. Un hombre abusó de una mujer, pero al penetrarla se llevó una desgarradora sorpresa. Esta mujer fue realmente agradecida al sistema antiviolación que han inventado, porque le salvó la vida con una penetración brutal. ¿Qué pasó? Esta mujer pudo mantener la calma y confiaba que ese hombre iba a tener el karma de su vida. ¿Qué es esto? El abuelo le regaló un dispositivo antiviolación y le dijo: mi nieta tiene que estar a salvo ante cualquier persona que la agreda. ¿Qué es el dispositivo? Este es como un preservativo femenino que se coloca en el interior de la vagina. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando la víctima es penetrada, aparecen 6 cuchillas que le cortan en limpio. Y cuando lo quiere sacar, le vuelven a cortar y queda, digamos, totalmente cortado y totalmente desgarrado. Este hombre, que se llama Ronald Stewart, de 38 años de edad, tuvo que ser operado de urgencia y le retiraron su miembro. El dispositivo se introduce al igual que cualquier tampón y se llama Rape Axe. Bueno, quiero dar esta como última novedad, una información importante. Y aparte quiero decir que con este dispositivo en Estados Unidos está causando muchos estragos, ya que se han descubierto 54.926 casos de violadores. Así que tengan ojo por ahí, porque en cualquier momento quedan desgarrados si quieren hacer algo fuera de su lugar, ¿sí? Hay fiesta acá, ¿eh? Ah, tenemos fiesta, hay música. Bueno, otro viernes más. Queremos agradecer a Maggie. Maggie, creo que va a terminar con algo, ¿no? Sí, va a terminar con algo. Va a rebollar el poncho. Sí, por favor, por favor. Para todos. Bueno, para la próxima. No. ¿Qué no se canta Whitney Houston? Dale. Déjalo como cortina. Lo voy a estudiar y te voy a dar el capricho, te lo voy a cumplir. rico el capricho. El capricho de nosotros dos, además. Tengo la verdad yo también, que quisiera cantar a Whitney Houston. Les voy a cantar para la próxima, aunque sea un pedacito chiquito de algún tema de Whitney Houston, que fue. Bueno, lo están invitadas las dos para nuestro último programa, que se va a hacer el último viernes de noviembre. Sí, señor. En que van a estar todas las cantantes que estuvieron en vivo. Vamos a hacer. Y todas las profesionales que estuvieron en vivo. Sí, vamos a hacer una especie de, como hacemos acá siempre, que es radio abierta. Vamos a hacer todos los cantantes que estuvieron en todo el año. Y todos los invitados también, todos unidos, y vamos a hacer 4 horas en vez de 2. Vamos a duplicar el programa. Y ahí vas a cantar Whitney Houston. Para todos, sí. Nos van a dejar con lágrimas, seguramente. Bueno, Luján, gracias por estar acá, gracias por desasnarnos de un montón de cosas. Hay cosas que yo también me acabo de enterar que es muy interesante. Y bueno, gracias por compartir con nosotros esta familia que tenemos hace ya 18 programas. Bueno, muchas gracias por invitarme y me dio mucho gusto estar acá con ustedes y hablar un poquito de nutrición que bueno, que es una pasión para mí. Bueno, gracias y ahora vamos a sortear quién es el ganador de la cena en Restobar Don Ricardo, en Proyecto 704. Por muy buenas las consignas de hoy, todas redoble. Bueno, el redoble de tambores, si es posible, así sorteamos. Después las sorteamos y vamos a decirlo en la página de Facebook, como todas las bueno, semanas. Bueno, dale. Bueno, gracias a todos, gracias ahí Nicolás, gracias Leila, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Bueno, feliz fin de semana. También, feliz fin de semana para todos. Nos vemos, a mí me pueden ver mañana a las 12:30 del mediodía en el cruce. Con el elenco, yo diría, reducido, porque creo que Mati no estará. Se irá. Así que vamos a ver cómo saldrá este hasta el cruce. Y bueno, y con Boomerang el viernes que viene. Bueno, muchas gracias. Y hacemos el final de siempre. Ya creo que está medio quemado, sí, diría yo. Diría que está medio quemado, no, ya ese saludito. Nada más. Chau, hijo. 4, chau changuito, chau pa. Chau, hijo. Chau pa, bueno. Yeah.